La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy felices y descansados. Ya mañana es viernes, si Dios quiere. La semana ha ido rapidísimo, ¿verdad? Y hoy amanecimos con un sol, pues muy brillante, con mucha luz como lo es. Y bueno, para eso les voy a dar la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 65 con cielos soleados. Para el día de mañana viernes y para el día sábado también se esperan cielos despejados soleados, máximas para el viernes de 91 grados, mínimas de 70. Para el día sábado máximas de 97, mínimas de 61. Para el próximo domingo las temperaturas descienden un poco, máximas de 78, mínimas de 54 con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo lunes, inicio de semana, temperatura máxima de 81 grados, mínimas de 59 con cielos despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues sigue el calor, así que ya saben, hay que utilizar protector solar, sobre todo las personas que trabajan al aire libre o que tienen que andar pues ahí en el sol. Por una u otra razón, por vacaciones o por trabajo, por favor aplíquense protector solar y a hidratarse muy bien. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca.

luz se ha puesto muy mojada. Discutirtelo

un premio de Powerball de $1,000,000. Víctor Vázquez, de 58 años de edad, es el ganador más reciente de un segundo premio de la lotería Powerball de $1,000,000. El vecino de Brooklyn acertó los primeros 5 números del sorteo del 4 de abril y ganó el premio de lotería millonario. Él dijo que va ahí para pagar sus cuentas y comprar sus boletos, fue lo que explicó Vázquez. Juego 2 veces a la semana, me gustan los grandes premios en efectivo. Vázquez dijo que descubrió que ganó $1,000,000 cuando regresó a la tienda para checar su boleto Quick Pick de Powerball. Se quedó impactado. Los números ganadores del Powerball para el sorteo del 4 de abril fueron el 8, 24, 42, 54, 64 y el Powerball fue el 24. El segundo premio de $1,000,000, el Powerball, se paga como un pago global único. Vázquez recibirá un cheque neto por un total de $633,040 de la Lotería de Nueva York después de las retenciones requeridas. Cuando le preguntaron cómo planea gastar sus ganancias, Vázquez simplemente dijo: muy despacio y con cuidado. El boleto ganador de la lotería fue comprado en Davis Check Cashing en Fulton Street en Brooklyn. Y llevan a Texas a 6 niños guatemaltecos que fueron quemados por el volcán. Un avión C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos trasladó a Texas para recibir tratamiento a 6 niños guatemaltecos que resultaron gravemente quemados en erupción volcánica. La embajada estadounidense en Guatemala informó el día de hoy que los menores serán atendidos en el Hospital Trainers de Galveston. Los niños son solo 6 de los cientos de víctimas que dejó la erupción del volcán de fuego el día domingo, que enterró a pueblos bajo cenizas y escombros incandescentes. Las autoridades han confirmado la muerte de 99 personas y calculan que habrá muchas más debido a que hay desaparecidos. Encerré al perro en el baño, la bebé está muerta en la sala. Trágica llamada al 911 tras un ataque de un pitbull. La policía de Miramar reveló el día de ayer la angustiosa llamada al 911 con la que una mujer reportó la muerte de su nieta tras ser atacada por un pitbull de la familia la semana pasada. En la comunicación se escucha a la abuela de la pequeña Liana, de solo 9 meses, llorando y destrozada por el incidente. El perro de mi hijo mató a la bebé, el perro mató a mi nieta, fue lo que dijo en español la mujer. Encerré al perro en el baño y la bebé está muerta en la sala, aseguró la abuela entre lágrimas tras identificar a la mascota como un pitbull. Por favor, ayúdenme, por favor, clamó desesperadamente mientras le informaban que los paramédicos y la policía ya iban en camino a su casa en Miramar, en Broward. En la conversación, la mujer dijo que aún no se había comunicado con su hijo ni con la madre y la bebé porque ambos estaban trabajando y que el incidente ocurrió cuando ella y la pequeña estaban solas en la casa. ¿Qué le digo a mi hijo ahora? Con esta frase termina la llamada. Liana falleció el 30 de mayo tras ser atacada por uno de los 3 pitbulls que tenía su abuela en la casa. El trágico incidente fue declarado como muerte accidental por los examinadores médicos del condado Broward, informó la policía de Miramar en un comunicado. El hecho ocurrió aproximadamente a las 11:30 de la mañana, hora en que la policía recibió una llamada del servicio de emergencias al 911. La abuela estaba manipulando al perro, se le zafó y corrió directo al cuarto donde estaba la menor en una mecedora para bebés y la atacó, explicó Yesenia Díaz, agente del Departamento de Policía de Miramar, en una entrevista telefónica a El Nuevo Herald. La abuela entonces se interpuso entre los dos para defender a la niña y el perro la tumbó al piso. Lamentablemente la niña falleció, fue lo que agregó. La familia entregó el pitbull al Departamento de Control Animal del Condado Broward, según la policía. Brenda Villacín había dejado esa mañana a su hija en la casa de la abuela paterna de la pequeña en Miramar, en Broward, al norte de Miami. Horas más tarde, Villacín recibió una llamada de un pariente diciéndole que algo horrible le había sucedido a su hija. «Estoy aturdida en este momento, ella era lo mejor de mi vida», dijo Villacín, de 24 años, luego del incidente en el que falleció su bebé. Pues lamentamos mucho esta noticia, nuestras oraciones y condolencias para la familia, y pues que encuentren mucha paz y mucha resignación ante este terrible suceso. ICE deporta a un abogado con nexos con Trump. El abogado holandés Alex van de Zeeuwen, vinculado al presidente Donald Trump y primer condenado por la trama rusa, fue deportado a Holanda, país del que es ciudadano, tras cumplir una pena de un mes en prisión en territorio estadounidense. Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informaron a EFE de que el letrado fue repatriado a Holanda después de haber permanecido en la cárcel durante un mes como parte de la condena por mentir al FBI sobre sus contactos con la campaña del ahora mandatario de Estados Unidos. El europeo, que también afronta una multa de $20,000, llegó el día martes a Holanda y pasó a disposición de las autoridades del país un día después de que abandonara un correccional federal de Allenwood en Pensilvania y fuera trasladado a dependencias de ICE. Van der Zeeuwen, de 33 años y yerno de un oligarca ruso, deberá permanecer 2 meses en régimen de libertad vigilada y después podrá volver a Londres, donde reside con su esposa y espera el nacimiento de su primer hijo, previsto para el mes de agosto. Stormy Daniels demanda a su ex abogado por conspirar con abogado de Trump. La actriz de cine porno Stormy Daniels denunció hoy a su ex abogado Kate Davidson por conspirar en su contra junto a Michael Cohen, abogado personal del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Davidson y Cohen aparecen como acusados en la demanda presentada en la Corte Superior de California y en la que Stephen Clifford, el nombre real de Stormy Daniels, asegura que los dos letrados son cómplices para actuar en beneficio de Trump a la hora de silenciar una presunta y antigua relación sentimental entre el mandatario y ella. Stormy Daniels defiende que tuvo una aventura con Trump en el 2006 cuando el magnate ya estaba casado con Melania Trump. El presidente reconoció en mayo que había reembolsado a Cohen los $130,000 que este entregó a Daniels en octubre del 2016 en la recta final de las elecciones para enterrar cualquier historia sobre este tema, ya que la imagen del aspirante republicano estaba muy dañada por comentarios sexistas y acusaciones de acoso. Este pago podría haber violado las leyes sobre financiación electoral al considerarse que tenía como objetivo preservar una buena imagen de Trump como candidato. El escándalo continuó con la denuncia de Stormy Daniels, que presentó ante los tribunales los mensajes de texto que Davidson intercambió con Cohen en enero de este año y en los que, en opinión de la actriz, se demuestra que el abogado no cumplió con sus obligaciones profesionales de defenderla. El claro propósito de este intercambio entre los acusados fue confabularse y organizar una aparición en los medios de Clifford, no para su beneficio o para asegurarse de que Clifford honradamente contratara su versión de esta historia, sino para que Clifford diera una falsa entrevista y mintiera al pueblo estadounidense para servir a los intereses de Trump y Cohen, se afirma en la denuncia. El fiscal de la trama rusa en Estados Unidos inspecciona mensajes en teléfonos de testigos. El fiscal especial estadounidense que investiga la llamada trama rusa, Robert Mueller, ha tenido acceso a los teléfonos móviles de testigos del caso con el fin de inspeccionar mensajes en aplicaciones como WhatsApp, informó hoy CNBC. Según el canal de televisión que cita fuentes anónimas, el equipo de Mueller ha venido pidiendo a los testigos la entrega de sus terminales a los que han accedido ante la posibilidad que se les forzara a hacerlo a través de una orden judicial. El objetivo de los investigadores, asegura CNBC, es analizar conversaciones privadas en aplicaciones de mensajería cifradas. Entre ellas figurarían WhatsApp, Confid, Signal o Dust, según las fuentes de este medio, que apuntan que esta práctica se está llevando a cabo al menos desde el mes de abril. Según CNBC, por ahora no se conoce qué tipo de información han podido extraer los investigadores de esos teléfonos. La noticia se conoce después de que el pasado lunes Mueller acusara a Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump, de manipular a testigos en el caso en su contra por delitos financieros, contactándolos a través de servicios cifrados de mensajería. Para los fiscales, estos contactos suponen una violación de la libertad condicional que le fue concedida tras su entrega en octubre del año pasado, por lo que pidieron al juez que revoque el arresto domiciliario y lo mande a la cárcel a la espera del juicio. En los documentos presentados ante el juez, los fiscales relatan al menos un caso de un testigo que informó al FBI de que Manafort le contactó para hablar de su testimonio. Aunque el proceso contra Manafort es producto de la investigación de Mueller sobre los presuntos lazos entre el Kremlin y la campaña del ahora presidente estadounidense Donald Trump, los delitos que se le imputan no están relacionados con su desempeño como jefe de campaña entre junio y agosto del 2016. Esta semana, Trump recrudeció sus ataques a la investigación que dirige Mueller y defendió que como presidente tiene el derecho absoluto de perdonarse a sí mismo si es acusado de algún crimen. Y en información deportiva, la Liga de Estados Unidos dejaría a la Liga MX sin una de sus grandes estrellas. Uno de los delanteros más importantes de la Liga MX estaría haciendo maletas para dejar el fútbol mexicano y llegar a la Major League Soccer. De las últimas noticias que se confirmaron en el Draft MX previo al torneo Apertura 2018 fue que Raúl Ruiz Díaz estaría prácticamente arreglado con un equipo de los Estados Unidos. Álvaro Dávila, presidente del Monarcas Morelia, así lo habría confirmado. El jugador y goleador peruano sería anunciado en los próximos días y se reportaría con su nuevo club una vez terminado el Mundial. Para la MLS en México no hay nada, si le conviene a él y nos conviene a nosotros, entonces se firmará el contrato con el equipo de Estados Unidos, por lo que detalló el directivo del club Purepecha. El delantero peruano que llega en el 2016 dejaría una cuota goleadora de 41 tantos en 73 partidos disputados, cifra que lo convierten en una pieza fundamental de Ricardo Gareca de la cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Aunque aún no se conoce el equipo al que llegará, Ruiz Díaz estaría arribando a la MLS con etiqueta de jugador franquicia para sumar su séptimo club en su carrera. Y el Necaxa le puso un ultimátum disciplinario a Carlos Guyit Peña. El club Necaxa acaparó los reflectores luego de anunciar que Carlos Guyit Peña sería uno de sus refuerzos más importantes de cara al torneo Apertura 2018 que comenzará a finales del mes de julio. Los Rayos le dieron la bienvenida al mediocampista mexicano, quien salió del Cruz Azul debido a sus problemas con el consumo desmesurado de alcohol. Esa adicción lo habría llevado a rehabilitarse en la clínica del exboxeador Julio César Chávez. para Necaxa ha sido una apuesta complicada, pues desde que Gullit salió de León, nunca volvió a mostrar el nivel futbolístico que lo llevó a Brasil 2014, y a eso el equipo de Aguascalientes agrega la posibilidad de una recaída. El plazo de Peña con el Necaxa será por 6 semanas, tiempo que durará la oportunidad para que el exjugador de León demuestre el talento dentro de la cancha. El Club León le deseó suerte a Carlos Peña en su nueva aventura, la cuarta de su carrera en el fútbol mexicano, tras haber defendido los colores de Chiva y de Cruz Azul. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass.

Aries, hoy estarás energizado, energizada y despierto con la energía astral en juego. Mientras los demás están aún dormitando sobre sus tazas de café, tú ya habrás completado la mitad de las tareas del día. Tu resistencia soportará cualquier entrenamiento que desees hacer. Tu adrenalina estará elevada si te reúnes con personas en un entorno social o para compartir noticias con un vecino amistoso. En casa estarás de humor para manejar los proyectos físicos que has estado posponiendo. Para el signo de Tauro, te sorprenderá con exageración sus reacciones en las personas el día de hoy. Con la energía astral en fuego, los pequeños inconvenientes enfadarán mucho a las personas. Tu habilidad para ser paciente con todos incrementará, ya que la gente necesitará un poquito de mimos para sentirse mejor. Piensa como un representante de servicios al cliente y así triunfarás. Tus seres queridos se beneficiarán de tus generosos abrazos y también de tu comprensivo oído. Para el signo de Géminis, podrías sentirte un poco frenético o frenética, pero no te preocupes, no eres el único o la única persona. En general, el día será un poco intenso, la gente estará con los nervios al borde, así que manéjate con cuidado en la comunicación con los demás, ya que será fácil entrar a discutir por temas menores. No vale la pena ponerse molesto ahora, así que no te tomes las cosas tan en serio. Para el signo de Cáncer, si tienes que trabajar el día de hoy, ten cuidado con los detalles que puedes ignorar al no serlo consciente. Tu jefe o compañero de trabajo te indicarán tu error, ya que la gente estará con humor de encontrar culpas. El aspecto en juego exagerará la necesidad de la gente de controlar doblemente las cosas. Solo tómalo con humor y con distancia. Después de todo, eres humano. No vale la pena enfadarse por errores menores. Para el signo de Leo, hoy sentirás un poco de hiperacción como resultado de energías fuertes en el astro, por lo que mejor es olvidarte por el día de hoy del café si lo consumes. Prueba mejor con un agua mineral o un té de manzanilla. Podría resultar beneficioso quemar un poco de energía extra en un entrenamiento o una vigorosa caminata. De lo contrario, sentirás contrariedad con pequeñas cosas y no querrás perder tiempo preocupándote por cosas que no puedes controlar. Para el signo de Virgo, con la influencia planetaria actual, podrías contagiarte la atención de las demás personas si no tienes cuidado. Lo mejor será evitar discusiones controversiales si puedes. Podría haber peleas menores a tu alrededor, mayormente sin motivos. No permitas que te involucren en estas discusiones sin sentido. Sentirás más tranquilo si solo miras desde afuera. Concéntrate en mimarte y en relajarte. Para el signo de Libra, prefieres evitar las zonas de guerra, especialmente cuando la gente a tu alrededor discuten por temas menores. Hoy habrá varias batallas, ya que los egos de las personas los llevan a los extremos. Con alineación astral del momento, es mejor ser un observador y no participar. No hay necesidad de enojarse o preocuparse sobre el mal humor reinante. La gente solo está reaccionando ante la poderosa energía del día. Para el signo de Escorpión, tienes muchas amistades de ambos sexos, lo que es parte de tu carisma, pero hoy descubrirás que la influencia astral te hará reconsiderar esas amistades. Hay alguien que ha sido tu amigo o tu amiga, pero que últimamente ha tenido atracción hacia ti. Si sientes la misma atracción, hoy es un día maravilloso para intentar un acercamiento. No temas decirle cuánto disfrutas de estar a su lado y la atracción que sientes. Para el signo de Sagitario, hay cambios en el horizonte. La energía celestial pondrá énfasis en nuevos romances. Si ya estás en una relación sentimental, es un buen día para pensar en reinventar tu relación. Quizás deban planificar realizar unas nuevas vacaciones juntos. Si deseas conocer a alguien nuevo, concéntrate en personas que te interesen. Pronto te sentirás animado para hacer esas llamadas y divertirte un poco. Para el signo de Capricornio, generalmente eres un signo más tímido del zodiaco. No te resulta demasiado fácil invitar a salir a alguien, aunque lo hagas con nervios. Pero ahora la combinación de las energías celestiales te hará sorprendentemente audaz para perseguir a esa persona especial. Haz algo romántico, como comprarle rosas o enviarle una nota de amor. La fuerte energía del día te incentivará a lo que hagas y no te reprimas. Te sorprenderás gratamente todos los resultados. Para el signo de Acuario, estarás rodeada de mucha energía femenina durante este día, ya que la configuración celestial lo incentivará. Te sorprenderá encontrar a alguien que apenas conoces, que se sentirá muy atraído hacia ti. Hoy coqueteará contigo y te asfixiará con energía protectora. Disfrútalo y presta atención a lo que ocurre. Las semillas de un nuevo romance podrían estar frente a ti. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hay mucha energía activa y poderosa en el viento. Quizás te montes a la ola decidiendo presentarte en un nuevo empleo, comprando una casa nueva o haciendo cambios en una relación. Con la energía celestial en fuego, cualquier elección que hagas te hará progresar. El universo te alienta a tener agresividad al perseguir tus metas y te sorprenderás con lo rápido que obtendrás un resultado positivo. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré.

saber. Quisiera saber, saber si aún me quieres. Hoy quiero volver contigo, vida mía, y comenzar de nuevo aquel amor bonito. Solo tú puedes darme la vida. Ay, la vida otra vez. Y yo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo información de tecnología. Los audífonos Pixel Buds de Google traducen conversaciones en tiempo real, así que si tú te estás preguntando, oye, tengo que viajar, me voy al mundial, y pues obviamente, ¿no?, la gente que le encanta comunicarse y darse a entender y entender a los demás, pues sería así como el sueño, ¿no?, de todos, saber todos los idiomas. Pero pues no todos tenemos esa habilidad de ser políglota, de hablar muchos idiomas. Entonces para eso están avanzando en la tecnología, ¿no?, para que se puedan comunicar, para que puedan entender lo que las otras personas te están diciendo en tiempo real. Los Pixel Buds son los primeros audífonos inalámbricos de Google que ofrecen acceso rápido a Google Assistant traducciones en tiempo real y es de fácil conexión, según Google, buena calidad de sonido y un diseño no tan tradicional. Los audífonos ofrecen una calidad de sonido relativamente buena en lugares sin mucho ruido y su estuche permite que te olvides de cargarlos directamente en un enchufe, aunque no es tan práctico como el estuche de los AirPods de Apple. Aunque es cierto que es impresionante el rápido acceso que te ofrece de Google Assistant, la traducción en tiempo real deja mucho que desear y la fácil conexión no siempre funciona tan bien como dicen. Son compatibles con celulares Android y iOS, aunque las funciones de Google Assistant solo están disponibles para Android. Además, su diseño no es el más cómodo y después de media hora o una hora, pues se necesita un descanso, aunque la idea del lazo para ajustarlos a prácticamente cualquier tipo de oreja es bastante buena. El elevado precio de los Pixel Buds de $129 los hace difíciles de recomendar, a menos que estés muy envuelto en el ecosistema de Google y quieras tener a Google Assistant disponible en tu oreja. El otro problema es que no son la opción más cómoda. Asimismo, su diseño abierto permite que entre mucho ruido externo, mientras que el emparejamiento Bluetooth podría ser aún mejor. Y bueno, pues esto es lo más nuevecito lo que les tengo. Obviamente, pues como van innovando, pues van saliendo cosas que al cliente no le gusta y que se va a quejar. Entonces esperemos y que cambie, ¿no? Sobre todo cuando alguien dice, no, pues cansa mucho. Si unos audífonos normales y que son ergonómicos, a veces a mí me molestan. Entonces, si estos audífonos pues no tienen ese diseño, porque obviamente no van a funcionar igual, tienen que tener un micrófono, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues esperemos de que lo hagan más cómodo, más práctico y que pues no se pierda la señal y que sí sea en tiempo real como lo dicen. Pero bueno, de que existen, ya existen, ¿verdad? Y también otra información de tecnología, cómo detectar un bot en Twitter o Facebook en 3 sencillos pasos. Así que si tú te has preguntado cómo voy a detectar si es un robot lo que está aquí en mi Facebook, lo que está aquí en mi Twitter, si yo no sé nada de eso. Bueno, pues cada vez es más difícil no adivinar qué parte de lo que vemos en las redes sociales es real y qué parte no lo es. ¿Qué historias son verdaderos en medio de tantas noticias falsas? ¿Y quién está detrás de cada cuenta? En las redes sociales como Twitter o Facebook, los bots, que son pues como cuentas automatizadas o seguidores fantasmas, algo que es creado para hacer spam o para hacer un protagónico en los titulares en todo el mundo, o simplemente les llaman así como un robotito, ¿no?, que se encarga de hacer todo. Bueno, pues desde la campaña electoral de Donald Trump en Estados Unidos hasta el Brexit, el supuesto uso de las armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad en Siria, o las próximas elecciones en México y los polémicos peñabots del Partido Revolucionario Institucional del PRI, el uso de este tipo de herramientas digitales está a la orden del día y por eso tenemos que tener mucho cuidado qué es verdad y qué es un bot, qué es lo que viene pues detrás de estos fantasmitas, estos seguidores fantasmas o cuentas automatizadas, ¿verdad? Y me refiero a seguidores fantasmas, ¿no? De repente alguien tiene muchos fans y le escriben y son puros robots. Y tú lo ves como una fotografía normal, ves el comentario escrito igual, pero de repente ves el mismo comentario escrito varias veces y diferentes fotografías. Entonces ahí es cuando dices tú, esto no cuadra. Se me hace que fue creado por cuentas falsas. A eso es lo que se refiere. Y bueno, pues la BBC se lo preguntó a Ben Nimmo, un experto en informática forense, que es especializado en el uso de técnicas digitales para analizar datos en Internet, que asegura que es posible averiguarlo siguiendo 3 pasos. Primero, actividad. Un bot es una cuenta en una red social gestionada por un piloto automático, fue lo que le contó Nimmo a BBC, pero no escribe sus propios posts. Fue lo que señaló el especialista. Lo primero que tienes que hacer cuando sospechas de una cuenta es observar cuántas veces publica, y si ves que comparte cientos de publicaciones al día, pero ninguna es propia, entonces probablemente sea un bot. Fue lo que dijo Nimmo. O sea, a veces uno pues hace este tipo de cuentas exactamente para que comparta, no sé, algunas publicaciones de otras páginas que están pagando, ¿no?, para que hagan eso. Número 2, anonimato. Trata de buscar después información personal, fue lo que recomendó el informático. Observa si la cuenta ofrece algún tipo de indicación de que verdaderamente hay un ser humano detrás de ella. Si no tiene foto de perfil o nombre de usuario, probablemente no pertenezca a una persona. Y número 3, amplificación. El trabajo de un bot es hacer que otra gente parezca más popular de lo que realmente es. Por eso, si te pones a investigar las publicaciones y ves que todo lo que hace es compartir las publicaciones de otras personas o hacer clic en me gusta, pues lo más seguro es que sea un bot. Un bot se crea para dar difusión a cuentas de otras personas y normalmente tiene un porcentaje de actividad muy alto. A menudo retuitea lo que publican otros usuarios y hace like a sus posts. A menudo cientos o incluso miles de bots se usan de manera conjunta para un solo propósito, desde una campaña política hasta una misión personal. Por ejemplo, puede lograr que un tema se vuelva tendencia creando un hashtag o acosar a un individuo o alguna organización. Y bueno, pues hay muchos tipos de bots, los chatbots, que son los más convencionales, que conversan con los humanos y resuelven ciertas dudas, pero no es una persona, es un bot, un robotito, algo automatizado que fue creado por un código. También hay crisis bots que se contrarrestan opiniones de algunas cuentas y atacan a otros con mensajes negativos. Los hacker bots, los bots de hackeo, distribuyen virus y ejecutan acciones fraudulentas. Los following bots o bots de seguimiento siguen a otras cuentas para inflar la popularidad de ciertos usuarios. Traffic bots o bots de tráfico buscan generar tráfico en un sitio web. Y testing bots, que son los bots de prueba, que son creados por desarrolladores para probar interacciones. Y los trended bots, los bots de tendencia, generan conversación y ruido sobre un tema. Y bueno, aquí está toda esta información. Espero que les sirva y que pues les quede más claro, ¿no? Pues todo lo que viene a través de los bots. Es muy interesante, ¿no? Porque uno dice, oye, ¿cómo es que se hacen tan virales ciertos videos, ciertas canciones o ciertos temas o ciertas frases? Lo que pasa es que tal vez no hay un bot detrás de eso, pero saben hacerlo, ¿no? Saben compartir y compartir y poner, oh, es muy divertido o padrísimo. Y entonces esto empieza a llamar la atención de la gente que hace un tipo Coco Watch, ¿no? Nos lavan la cabeza y empezamos a hacer lo mismo, a escuchar lo mismo, ver lo mismo que las demás personas. Que mucho ojo ahí. Pues a estar despiertos y pues no dejarnos influenciar, ¿no? Sobre todo cuando vienen a través de bots, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos directamente al tema del día, así que saquen su papel y lápiz que ya empezamos. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.

y libera la santa voluntad de todos aquellos que son tan benditos como tú. Y con esto finalizamos el tema. Este es el tesoro de Dios. Tú eres el tesoro de Dios y todos los que están a tu alrededor son tesoros de Dios. Hoy más que nada pues nos recalca, ¿no?, de que no hay separación, que todos formamos parte de uno. Y que por lo mismo, ¿no?, tenemos que ser conscientes de que todos tenemos el mismo valor para Dios. No podemos seguir separando o haciendo separación cuando sabemos de que lo único que hace es desviarnos de nuestra meta, desviarnos de la verdad, desviarnos de ese tesoro tan ilimitado que nos tiene Dios a cada uno de nosotros. Es recordar, ¿no?, que lo único que Dios desea es su hijo, porque su hijo es su único tesoro. Tú eres su hijo, tú eres su tesoro, tú eres la maravillosa creación que él hizo. No te debes de dejar llevar por las cosas que tú has creado, que según tú eres, ¿no? El personaje que te ha costado mucho, porque lo has creado a través del ego. Lo has creado a través del mundo de ilusiones. Lo has creado a través de tus experiencias, de tu pasado y a través de lo que te gustaría hacer en el futuro. Entonces, cada vez que nosotros nos dejamos llevar por esa creación, pues vamos a estar equivocados. Vamos a estar con los mismos problemitas y no vamos a disfrutar de la hora, no vamos a disfrutar de la bella creación que somos. Y por lo tanto te debe de quedar claro que tú eres un tesoro de Dios y también todos los que están a tu alrededor son tesoros de Dios. Hay que compartir el amor infinitamente. No podemos seguir haciendo esa separación de que nosotros somos buenos y los otros son malos, o que somos malos y los otros son buenos, porque eso no nos va a llevar a nada, no nos va a llevar a ningún aprendizaje. Aprender es saber de que todos formamos parte del tesoro de Dios, porque todos somos hijos de Dios, somos creados a imagen y semejanza. A eso se refiere, de que no somos otra invención más de nuestra mente, de nuestro ego, de nuestro mundo de ilusiones. Somos la voluntad unida de la filiación, cuya plenitud es para todos. No podemos seguir teniendo envidia o miedo, ¿no? Envidia de decir, ¿cómo es posible que otra gente tenga tanto y yo, a mí me haga falta todo, ¿no? No podemos seguir teniendo ese tipo de mentalidad, porque lo único que nos hace es empobrecernos más, y me refiero a empobrecer nuestro espíritu, a empobrecer lo perfecto que somos. Si tú reconoces que eres perfecto, que eres completo, que eres un tesoro de Dios, entonces no debe de haber ningún tipo de separación, ninguna envidia, ningún miedo, ningún temor, nada de ira. Simplemente vas a disfrutar de la paz de Dios. Y bueno, con esto nos vamos a ir a la lección 306, que es la que nos toca el día de hoy, y nos habla sobre el regalo de Cristo. Es lo único que busco hoy. Esa es la idea principal y es la que tenemos que recordar durante el día. El regalo de Cristo es lo único que busco hoy. ¿Qué otra cosa sino la visión de Cristo querría utilizar hoy, cuando me puede conceder un día en el que veo un mundo tan semejante al cielo que un viejo recuerdo vuelve a aflorar en mi conciencia? Hoy puedo olvidarme del mundo que fabriqué. Hoy puedo ir más allá de todo temor y ser restaurado al amor, a la santidad y a la paz. Hoy soy redimido y vuelvo a nacer en un mundo misericordioso y solícito, un mundo lleno de bondad en el que reina la paz de Dios. Aquí viene la parte de la oración. Y de esta manera, Padre nuestro, regresamos a ti, recordando que nunca nos ausentamos,

en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal. Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias, y algo pasa pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias, y algo pasa pero ya nada me hace llorar. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás por mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estás y por mi vida. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la recetita. El día de ayer te dije que te iba a estar trayendo recetas con pepino, y la receta del día de hoy es buenísima para las personas que sufren de artritis reumática, o de repente les pegan muchos calambres o sienten que les duelen las articulaciones y no son diagnosticados con artritis, ¿no? A veces es por falta de algún mineral que necesita tu cuerpo, falta de algunas vitaminas, también falta de hacer ejercicios, aunque no lo crean, ¿no? Caminar ayuda muchísimo. Yo creo que todos podemos sentir, ¿no?, los beneficios de caminar diariamente, y cuando no caminamos por largo tiempo, pues empezamos a tener más calambres o más dolores en las articulaciones, ¿verdad? Y no importa la edad que tengas, tú puedes caminar, si puedes caminar, hazlo. Eso es suficiente, ¿no?, para mantenerte sano, sobre todo en tus articulaciones. Este jugo tiene un alto contenido de sodio y potasio, además de que es rico en bromelanina, que es una enzima con propiedades antiinflamatorias. Bueno, creo que no la pronuncié bien. Se llama bromelaina. Bromelaina. Esa es la palabra correcta. Disculpen. De repente se me hacen demasiado chiquititas las letras aquí. Inconscientemente con el mouse. Entonces no alcancé a leer muy bien. O me falla tal vez, ¿no? Me falla también. pues aprender a leer, yo creo. Practicar más. Y bueno, pues como les decía, contiene esta enzima que posee propiedades antiinflamatorias que son adecuadas para combatir la artritis reumática y la osteoartritis, que suele afectar también los cartílagos que se encuentran alrededor de las articulaciones que soportan el peso, de los cuales se inflaman causando dolor y rigidez. A veces uno también cuando está haciendo mucho ejercicio no se estira antes y después de hacer ejercicio, va a la caminadora o hace pesas. pues al siguiente día a sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces por eso también se recomienda, si tú vas a hacer ejercicio, si te vas a ir a caminar una hora, aunque sea vas a caminar, estira tus músculos, estira tus articulaciones, y eso también pues te va a ayudar a que al siguiente día pues no se te pongan todos tensos y empieces a tener dolores o calambres. Bueno, este juguito contiene los siguientes ingredientes. ¿Cuáles son? Necesitas un apio, una varita de apio, la mitad de un pepino, medio pepino, 3 hojas de espinaca, 2 rebanadas de piña, el jugo de 2 zanahorias y una cucharada de polen. Nuevamente te repito los ingredientes: una varita de apio, medio pepino, 3 hojas de espinacas, 2 rebanadas de piña, el jugo de 2 zanahorias y una cucharada de polen. Si no tienen el extractor de jugo, desde ahorita les digo, a lavar muy bien antes que nada todos los ingredientes, y las zanahorias las rayas con un raspador de queso, las pones en la licuadora, le pones un poco de agua para licuarlo y posteriormente puedes agregar todos los ingredientes restantes. La mitad del pepino va con todo y cáscara. Hay que lavarlo muy bien, por favor, quitarle el aceitito que a veces les ponen y desinfectarlos, cortarlo en trozos pequeños, tanto el apio, el pepino, la piña, y pues la cucharada de polen la vas a agregar al final de que ya tengas tu jugo listo, ¿ok? Se recomienda que tomes este jugo al instante que lo prepares y que lo tomes un vaso, preferiblemente por la mañana. Las personas que ya sufren de artritis reumática la pueden tomar hasta 15 días, descansar una semana y volverlo a repetir hasta que se sientan nuevamente bien, que no tengan esos dolores reumáticos, y pues irle bajando la intensidad, ¿no? A comer menos sal, menos sales, a caminar un poquito más, y también pues puedes tomar este jugo diario, no te va a hacer daño, al menos que tengas algún problema hepático. Entonces sí, tienes que consultar con tu médico antes y pues tener una alimentación más sana. Ese es el consejo para que la artritis reumática no se presente en tu cuerpo. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente a la reflexión del día de hoy, que es una oración que era de la Madre Teresa de Calcuta. Y esta reflexión se titula La cosa más bella de todo. La cosa más bella del mundo. El día más bello, hoy. El obstáculo más grande, el miedo. La raíz de todos los males, el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. La primera necesidad, comunicarse. El misterio más grande, la muerte. La persona más peligrosa, la mentirosa. El regalo más bello, el perdón. La ruta más rápida, el camino correcto. El resguardo más eficaz, la sonrisa. La mayor satisfacción, el deber cumplido. Las personas más necesitadas,

de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Esperemos el próximo miércoles, si Dios quiere, pues ya esté. Y pues ahí le estaremos informando. Y el programa de Venus versus Marte, hoy a las 7 de la noche, no se lo pierdan. Y la repetición de este programa a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en dos horitas más. Y el día de mañana la grabación ya la podrán disfrutar. Ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.